las distintas organizaciones sociales, políticas, culturales de nuestro país, junto a los medios comunitarios alternativos y populares también de todo el país, y que muchos de ellos conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es Enredando las Mañanas. La que me tiene tan mal debe ser la altura. La que me tiene mal. Bueno, y estamos en el programa de hoy, el equipo de trabajo conformado por Matías Arriola Silva, que se encuentra en la operación y puesta al aire, y en Bocadillos. Muy mal. No estamos. Hola, Romy. Ahí estamos. Y en Bocadillos le hemos puesto el nuevo rol en Radio Voces. Bien ahí. Y también estamos en la aquí en la colaboración de producción. Está la compañera Candela Blanco. Y quien les habla... Y en redes sociales, exactamente. Y quien les habla, Romina Gómez. Estaremos acompañándolos y acompañándolas en esta mañana, que les recordamos pueden escuchar el programa a través de la página de la red en www.rnma.org.ar, y también pueden seguirlo a través de las distintas radios de la red, que enseguida vamos a estar contándoles por qué otras radios se retransmite. Como todo día lunes, estamos desde La Rioja en Radio Voces. Los martes el programa sale desde La Colectiva Radio en Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba desde Córdoba, los jueves desde La Retaguardia de Buenos Aires, y los viernes desde La Caterva, también de provincia de Buenos Aires. Retransmiten Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro. Radio Nehuenché, también desde Río Negro, en Cipolletti. La Colmena de Plaza Wilcon, Neuquén. La Quinta Pata y Zumba La Turba, desde Córdoba. Radio Rebelde Amanecer, de Villa Animí, en las Sierras Chicas, también en la provincia de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Ciudad de Buenos Aires. También las radios FM Villa Jardín, de la localidad de Villa Jardín en Buenos Aires, y La Trinchera, desde la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis y Radio La Pujante de La Valle de Mendoza. Bueno, aquí en La Rioja estamos Radio Voces y La Nube Riojana, radio que se emite por internet. Radio La Barriada de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, también retransmitiendo. Y también en Radio Zona Libre, de amigos y familiares de Luciano Arruga. Por último, Radio Al Aprendiz de Medios, de que nunca me sale el nombre. Centro de Formación Profesional, número 24. Tenemos que hacer algo, Robin, para que cuando lleguemos al final te toque a vos ese, porque siempre quedo tecleando ahí. No va. Bueno, y después en la parte gráfica trabaja Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta, Luis Angio, Radio Zumba La Turba y Radio Voces. Bueno, ¿qué? Cortinita, ¿esto es cortinita? Ahí va. Ahora estoy esperando el todo de Marlo. Bueno, 8 minutos exactamente pasan de las 10 de la mañana. Vamos a invitar a la gente a escuchar un temita musical antes de poder enganchar con la entrevista que teníamos programada desde Buenos Aires, porque en el Acampecom siguen sosteniendo el pedido las comunidades originarias de nuestro país, reclamando ser atendidos por la presidenta y reivindicaciones que tienen que ver con una mejor vida en sus comunidades, desde el acceso a luz, corriente, agua y educación, salud, hasta cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones más políticas, si se quiere, como el reconocimiento efectivo de sus derechos ciudadanos. Bueno, desde comienzos de este año están instalados allí en Buenos Aires con estos pedidos, y entre muchas de las atentados que han sufrido, como la quema de la carpa, la radio en el mismo Formosa, les han cortado la luz ahora allí en el acampe, así que vamos a estar hablando con ellos en un ratito nada más. Nos vamos al primer tema musical entonces. Sí, vamos a pasar un timita de Rally Barrio Nuevo. Y voy a tomar este espacio para comentar que estuve en Córdoba en la transmisión especial de RNMA que salió por esta radio y 13 radios más de la red, que estuvo muy muy lindo y bueno. Y que es una peña que se hace todos los años, además organizada por la Universidad Trashumante. Exacto. Se hace dos veces al año, si mal no recuerdo. Se trata de hacer mínimo dos veces al año y es una forma de mantener autonomía como organización social, que bueno, ya lleva como 15 años esta peña, empezó con una peña muy chiquitita y termina siendo una gran peña donde van muchísimas y personas. Y hace varios años la red está transmitiendo esta peña. Así es, y bueno, eso... Así que bueno, vamos al tema musical porque tenemos muchas notas. Vamos, vamos a la era música. Solo una pequeña mención que quería hacer. Ah, está bien. Un saludito a los cumpas de Radio La Quinta Pata, Zurma y CTP que estuve compartiendo el viernes pasado la transmisión. Piedra cantando a mi pago, silencio al viento tu corazón. Errante viejo de una nostalgia, tu voz resuena dentro de mi alma. Tierra y palabras, corcel de acero es tu guitarra, cabalga senderos hechos de magia, tejiendo empeños en tu mirada. Jacinto piedra, un pájaro canta, la chacarera detrás de tu magia. Vuelve Jacinto, nunca te vayas. Monólogo número

decía, no saben cómo fue que les quitaron esas tierras o que esos empresarios tienen esas tierras. Y por otro lado, están pidiendo el reconocimiento de derechos como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, que son derechos del ciudadano comunes y que ellos no lo tienen para su vida cotidiana. Seguimos enredando las mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aparentemente el entrevistado se quedó sin batería en el celular porque, bueno, llamamos y ya directamente al contestador. Vamos a un temita musical. Pueden seguirnos por las redes sociales, @rnma_arg Twitter y Red Nacional de Medios Alternativos vía Facebook. Vamos a un temita musical, Lidia Downs, de su último disco, Mano Negra. Qué calor. Ofrenda a Vishnupostre. Que se arrastran del tiempo que se va dentro de la tierra y de muy profundo. Una mano negra sale del más allá. Sakashi Pehualiskli, la función para la ciudad. A quien está enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a seguir con la información y también con las entrevistas al aire. Y desde este lunes se está realizando una jornada nacional de lucha convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Esto incluirá abandono de tareas por parte de los trabajadores afiliados a ATE. Y luego también va a haber una marcha junto a la CTA Autónoma desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo a partir de las 14 horas de hoy. Estamos con José Luis Mataza, que es secretario general de ATE Capital. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, José. Bueno, queríamos conocer un poco cuáles son algunas de las reivindicaciones que actualmente están hoy luchando los trabajadores del Estado en Argentina. Sí, esta jornada de hoy está enmarcada en lo que va a ser mañana el paro nacional, el 9 de junio, el quinto paro que se le hace a este gobierno, a esta política económica, y fundamentalmente lo que nosotros salimos a pelear son paritarias libres, que exista realmente la paritaria donde podamos discutir las mejores condiciones para todos los trabajadores estatales. Rechazamos el 27,4% de aumento. Nosotros hemos fijado ya en el mes de febrero, en los plenarios generales de delegados, pedir un 40% de aumento, que lo único que hace es venir a compensar el proceso inflacionario del 2014. Todos sabemos que la inflación durante el 2014 cerró en torno a un 36, un 38%. Estos pedidos tienen que ver con la situación grave por la que pasan los trabajadores estatales. En la categoría más baja, si tomamos a los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas, apenas si ganan 4.000 pesos de bolsillo. Hoy, y dicho por el propio INDEC, que nosotros venimos planteando y rechazando la patota y su intervención desde hace 8 años, el propio INDEC dice que cerca de 11 millones de argentinos ganan menos de 5.500 pesos. Bueno, estas son las realidades que vivimos hoy. Nosotros sabemos y hemos calculado que la canasta básica de alimentos, hoy el consumo mínimo para una familia tipo con 2 hijos y para poder tener dignidad en el trabajo que uno hace, tendría que estar cobrando 12.000 pesos. Bueno, vemos que las cifras que dije anteriormente están muy lejos de eso. Por eso es esta marcha de hoy conjuntamente con nuestra CTA, y por eso va a ser la contundencia del paro mañana. Bien. José Luis, entre los reclamos también que por ahí están haciendo desde ATE, también tiene que ver con la absolución de los compañeros en la causa por la represión en el Hospital Borda. ¿Cómo está esa causa? Sí, por supuesto, es una de las reivindicaciones, la absolución de los 8 compañeros que van a ser llevados a juicio oral. Nosotros pedimos la absolución porque no puede ser que de ser víctima, de haber sido golpeado, de haber sufrido la represión ese 26 de abril, hoy se los quiera condenar por resistencia a la autoridad. La verdad que es una situación de la justicia porteña, cómplice de Macri, de que hoy los compañeros tengan que estar sometidos a un juicio oral. Nosotros lo que pedimos es la absolución para los 8 compañeros. Bien. José Luis, también hablando un poco de los datos que nos pasabas recién respecto a lo que debería estar cobrando hoy un trabajador estatal, ¿ustedes conocen cuál es la situación en el interior del país con esta realidad, digamos, respecto a los sueldos que sabemos en muchas provincias? Sí, eso te iba a consultar. No, mucho peor. Uh-huh. Yo estoy hablando de que el que peor gana en el Estado Nacional gana 4.000 pesos. Hoy nosotros tenemos municipios, trabajadores municipales en distintas provincias que ganan 2.200 pesos por mes. Y esto no puede ser que se naturalice. La plata hay, lo que pasa es que no se distribuye. Ese es el problema. No hay distribución de la riqueza. Nos sacan el impuesto a la ganancia a los trabajadores, en vez de que los trabajadores tributamos ganancias, tendrían que sacarle ganancias a la renta minera, a la renta petrolera, a la renta hortícola, y seguramente va a haber una recaudación y un colchón de dinero que, si lo distribuyen bien, no puede ser que hoy en la provincia de Corrientes volvió la modalidad de jornalero. Va el trabajador a la mañana al corralón de la municipalidad y solamente entran a trabajar 5, y los otros que fueron tienen que esperar a ver si mañana tienen un lugar. Esto es de los años 30, esto es perder los derechos que hemos conseguido los trabajadores en todos estos años, y esto se debe a la mala política económica del gobierno nacional. Bien. José, contanos un poquito algunos detalles de cómo va a ser la jornada de hoy entonces y la de mañana. No, hoy a partir de las 14 horas todos los gremios que somos parte y que conformamos la CTA autónoma que conduce el compañero Pablo Micheli, nos vamos a concentrar en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a marchar al Ministerio de Trabajo para, entre todas estas reivindicaciones que te nombraba, también pedir la apertura del salario, del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que nosotros consideramos que tiene que estar en 12.000 pesos, y mañana ya directamente un paro nacional donde no se va a concurrir a los lugares de trabajo y que yo creo que va a ser muy contundente. Bien. Bueno, José Luis, desde ya muchas gracias por tu testimonio y bueno, seguramente estaremos siguiendo la movilización de mañana, que es el paro general. Muchas gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, escuchamos entonces a José Luis Mataza, él es secretario general de ATE Capital. Están convocando a esta jornada general de lucha para este lunes 8 de junio y que se adhiere al paro nacional convocado por las centrales obreras de Argentina, ya el tercer paro general, y se van a estar adhiriendo también a ese que se realiza mañana martes. Entre los reclamos escuchábamos recién que está realizando los trabajadores estatales es el aumento salarial del 40% y un mínimo de salario de 12.000 pesos, también en repudio a la pauta salarial del 27,4% que están firmando los gremios, que ellos tildan como amigos del gobierno, que no exista ese techo. También están reclamando el 82% móvil para todos los jubilados y también la absolución de los trabajadores que van a ser juzgados por resistencia a la autoridad en el marco de lo que fue la represión a los trabajadores en el Hospital Borda el año pasado, si mal no recuerdo, fue o este año, ya estoy medio perdida con las fechas, pero la represión que hubo el año pasado en el Hospital Borda. Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas y nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Dentro, y no lo puedo encontrar. Seguramente debe ser la altura, la que me tiene tan mal. Debe ser la altura, lo que me tiene. Viste muy poco, ya está casi ciego, yo me

Bien, nos decías, Pedro, esto se estaría conociendo entonces la resolución esta semana. No, para la resolución en realidad eso es indiscernible. El tribunal tiene, por el código procesal, habilita a tomarse 20 días hábiles para resolver alguna cuestión. Lo puede hacer en el marco de esos 20 días hábiles, así que no podemos confirmar a ciencia cierta cuándo va a ser la resolución. Ah, bien. Bueno, Pedro, desde ya muchas gracias por, bueno, darnos información respecto a este caso. Estamos también seguros que estas condenas ejemplificadoras, como vos lo mencionaste, han sido parte de la lucha que ustedes como movimiento han llevado adelante junto a otras organizaciones para que se haga justicia por Jere Patón y, digamos, los compañeros que fueron asesinados. Totalmente, eso sin lugar a dudas es producto de la lucha incesante, infatigable que se ha emprendido desde aquella fatídica madrugada del 1 de enero del 2012 hasta esta parte, así que el sostenimiento de ese marco de movilización es también lo que nos da la pauta de poder alcanzar la justicia, que se confirmen las penas que solicitamos, así que bueno, estamos expectantes y a la espera de que eso suceda. Bien, bueno, muchas gracias Pedro, un saludo para los compañeros allí, estaremos en contacto por cualquier novedad. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto. Estaba entonces comunicación telefónica con compañeros del movimiento 26 de junio, estaba Pedro Salinas comentándonos respecto a esta apelación que realizó la defensa de los principales imputados por el triple crimen de Villa Moreno, estos tres jóvenes casi adolescentes que fueron asesinados en Villa Moreno, en la ciudad de Rosario. El juicio avanzó, los culpables fueron condenados en este juicio histórico, como decía Pedro, con condenas de 30 años, y fue apelado. Se está llevando adelante las audiencias orales de esta apelación y continuarán, los resultados los tendremos por lo menos dentro de 6 semanas, que es el tiempo que tiene previsto el tribunal para tomar la decisión si afianza esta condena o si la modifica. Mala que me tiene, mala que me tiene, mala que me tiene, mala que me tiene, tan mala que me tiene, mala que me tiene, mala que me tiene, mala que me tiene muy mal. Veinticinco minutos pasan de la hora 11. Les recordamos que están escuchando Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, programa que se emite de lunes a viernes y es producido de manera federal por distintas radios y medios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. Se viene encuentro en Jujuy para 15, 16 y 17 en Jujuy, Encuentro Nacional de la Red de Medios, el encuentro abierto a través del cual estamos convocando a todos y todas quienes se quieran participar. Este encuentro que ya se realiza por doceava vez, ya es el onceava. Doceava vez, y es el encuentro número 12 que se realiza, y 11 años de la Red de Medios. Nos encontraremos este año en Jujuy, entonces, para poder discutir, mostrar experiencias, mostrar producciones y el trabajo que se viene haciendo de los medios alternativos comunitarios y populares de todo el país, y el trabajo específico que venimos haciendo también como Red de Medios, como así también conocer la realidad de las luchas específicas en Jujuy, y que muchas veces no son transmitidas, visibilizadas por los grandes medios, y sí tomadas como agenda dentro de los medios comunitarios alternativos y populares. Jujuy, entonces, 15, 16 y 17, encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden ingresar a la página www.rnma.org.ar para buscar más información. Les recordamos que la participación, la inscripción y todo es totalmente gratuita.

va a aprender lo que no hay que tolerar. Ya no será tu gobierno, ya no será. Ya no será tu negocio, ya no será. Ya no será tu familia, ya no será. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estamos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 54 minutos pasan de las 11, llegamos, Matías, al final. Así es, una mañana rápida, agitada y bueno, con este Enredando las Mañanas. Con muchas notas, mucha información, muchas de ellas que seguramente van a ser tratadas o ampliadas en la semana. Incluso, bueno, hay una también una intimación que han sufrido algunos compañeros de algunos medios. También se va a estar tratando seguro esto en la semana. Vamos a estar ampliándoles un poco más la información respecto a ese tema. Íbamos a tocarlo en tema, pero tiene algunos detalles que vamos a esperar que se puedan aclarar para que podamos tratarlo más seriamente en el programa Enredando las Mañanas y también desde la voz de los propios protagonistas, digamos, sí, de los compañeros que han sufrido esta intimación hacia el medio. Sí, también colectivamente con el conjunto de la red, digamos, de cómo esta intimidación, creo que dijiste intimación cuando hablaste. Puede ser. Que es una intimidación, sí, no una intimación. No deben nada todavía. Claro, bueno, que sufrieron y está bueno, bueno, nosotros como red vamos a apoyar a los compañeros, de ya un saludo, ya estaremos en estos días también hablando de este tema. Bueno, les recordamos que Enredando las Mañanas se emite de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, así que estamos llegando al final del programa de hoy. Nos despedimos, esperamos que hayan tenido información, que les haya gustado el programa. Nos reencontraremos mañana desde la Colectiva Radio, saliendo desde los estudios de ahí, desde Buenos Aires. Bueno, hasta luego y estamos reencontrándonos desde La Rioja el próximo lunes en Enredando las Mañanas.